Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos a este programa 146, en el que tanto disfrutamos con la educación infantil, la educación de los más pequeños. Hoy vamos a contar con Silvia Álava, ella es psicóloga especializada, entre otras cosas, en infantil, y nos va a hablar de el humor en la etapa infantil, de cómo hacer que nuestros hijos sean personas más felices, de cómo hacer que sepan reírse de ellos mismos y que sepan tomarse la vida con un poquito de humor, los beneficios que tiene todo ello. También tendremos a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos va a acercar más detalles del congreso que va a celebrar a MEIYUAF y que no os podéis perder. Si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través del correo en rincóninfantil@uaf.org para cualquier duda, sugerencia o comentario que queráis realizar. Os recordamos que nos podéis escuchar de diversas formas, a través de las plataformas como es iVoox, iTunes, Spreaker y Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y también a través de Radio Sapiens, donde todos los días emiten nuestro, donde todas las semanas, no todos los días, emiten nuestro programa. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Un consejo muy rápido y enseguida estamos con todos vosotros hablando del humor y la infancia. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, MEIYUAF ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaf.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. Amén y amor, amén por la educación. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. En esta primera parte de hoy del programa del Rincón de la Educación Infantil, os vamos a hablar del humor. Es importantísimo que nuestros pequeños se eduquen en el humor, que vean la vida de otra forma, siempre con ese ese lado positivo, ¿no? Y buscándole la risa a cualquier cosa, y porque eso va a hacer que tengamos a niños más felices. Y para ello tenemos con nosotros a Silvia Álava. Ella es doctora, licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en psicología clínica y de la salud y en psicología educativa. Es escritora de varios libros, dos de ellos, Hijos Felices, y queremos que crezcan felices. Y está aquí con nosotros para atendernos hoy en el Rincón de la Educación Infantil. Silvia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias a vosotros. Oye, en líneas generales, ahora vamos a profundizar en la etapa infantil, pero ¿está científicamente demostrado que la risa tiene efectos positivos sobre nuestro organismo? Sí, sí que tiene muchos efectos positivos. Cuando nos reímos, generamos una serie de neurotransmisores que nos hacen sentirnos mejor, que ayudan mucho al bienestar sobre todo emocional. ¿Cuándo debemos comenzar con su educación, con la educación del humor? Pues esto hay que hacerlo desde que los niños son bien pequeños. Los niños, según nacen, es verdad que no van a entender unas bromas complicadas, no van a entender los chistes, pero podemos utilizar el tacto, con el sentido ahí un poco del tacto, esas caricias, esas cosquillas que les podemos ir haciendo, pues muchas veces cuando les pones muecas, cuando les haces cosquillitas, ya se van riendo, empiezan primero con esa sonrisa, luego ya se van riendo, y es algo que podemos hacer desde que los niños son bien pequeños. Sobre todo que vean que no dramatizamos, que la vida muchas veces la puedes tomar con sentido del humor. Uh-huh. ¿Y de qué forma podemos fomentar, y te hago esta pregunta, seguro que lo has respondido en la anterior, pero un poquito más amplio, ¿no? ¿Cómo podemos fomentar el humor en la etapa infantil? Porque hay veces, bueno, que los niños se toman muy a pecho todo, enseguida empiezan a llorar. ¿Cómo les podemos enseñar eso, el humor, y a desdramatizar un poco cada situación? Yo creo que ahí va a ser muy importante, sobre todo, el modelo que somos como adulto. Es difícil que pues nuestros alumnos o nuestros hijos o nuestras hijas desarrollen un buen sentido del humor si nosotros como adultos no nos ven que nos riamos, o no nos ven que nos tomamos un poco a veces las cosas con humor, o no nos ven que sonreímos. Entonces, lo primero de todo, vamos a fijarnos el modelo que somos. Es verdad que tampoco hace falta estar haciendo el payaso las 24 horas del día. Si estamos en el colegio, pues en el colegio habrá un ratito en el que se pueda reír, otro ratito con el que estamos aprendiendo, pero sí que es verdad que utilizamos ahí un poco la gracia, el humor, sabiendo que, por ejemplo, los niños de infantil no pueden entender la ironía porque su propio desarrollo cognitivo no se lo permite. Entonces, cuando tú le haces una ironía a un niño de infantil, se enfada porque piensa que le estás diciendo una mentira o que le estás regañando. Entonces, hay que conocer muy bien en todo momento cómo es el desarrollo evolutivo de los más pequeños. Y sin olvidarnos que en esa edad infantil, pues lo más estrella del humor, pues ya sabemos todos los que trabajamos con niños chiquititos, es siempre las bromas más centradas en lo escatológico. Luego, cuando ya van creciendo, pues ya se pasa ahí un poco esa gracia, pero sí que es verdad, pues que ahí es quizás lo que más en un determinado momento les hace reír. Por lo tanto, al igual que decimos aquí, si queremos que nuestros hijos coman bien, que nos vean comer bien, si queremos que lean, que nos vean leer y sonreír igual, ¿no? Si queremos que sonrían, nosotros tenemos que sonreír también. Nosotros somos los primeros que tenemos que sonreír. Además, tenemos que saber que cuando nosotros sonreímos y es una sonrisa plena, una sonrisa genuina, que es cuando se sonríe no solamente con la boca, sino que también se sonríe con los ojos y que salen esas patitas de gallo, esas ruguitas al lado de los ojos, eso se llama una sonrisa plena o sonrisa Duchenne. Cuando sonreímos de esa manera, ¿qué es lo que pasa? Que generamos un afecto positivo en el otro, y esto es algo que podemos utilizar con los niños desde que son bien pequeños. No es lo mismo despertar a un niño o una niña del buenos días con una buena sonrisa, igual que cuando llegan al cole. No es lo mismo recibirlo, que su maestro o su maestra le reciba con una sonrisa, a que le reciba ahí prácticamente sin decir ni buenos días ni hola. Son pequeñas cositas que podemos utilizar, porque sobre todo, además, no nos damos cuenta el beneficio tan potente que puede llegar a tener luego en la adquisición de determinados aprendizajes. ¿Cuándo sabemos que empiezan a reír? Yo he tenido la experiencia, mis hijas desde muy chiquititas sí que se les veía una leve sonrisa siendo bebés, con prácticamente meses. Incluso hay gente que dice que ha logrado obtener ecografías que se ven claramente sonriendo. No sé si son actos reflejos, pero ¿cuándo podemos decir que son sonrisas de verdad? Claro, cuando los bebés son muy chiquititos, lo que tienen es una sonrisa, que es una sonrisa en plan un poco lo que llamamos por una posición de fisiología, de se relajan los músculos y sonríen. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega un momento, pasados ya unos meses, pero antes del año incluso, en el que el bebé se va dando cuenta que cuando sonríe, ¿qué es lo que pasa? Que el adulto automáticamente sonreímos, nos reímos, ¿no? Le damos ahí pues un achuchón, un beso. Entonces, eso se ve tan reforzado que él aprende rápidamente, por así decirlo, el significado de la sonrisa social y cómo con sonreír o cómo con reírme pues consigo ese efecto positivo en las personas que me rodean. Y eso se aprende desde bien pequeñitos, desde poquitos meses. Bueno, luego hay otra cosa que va muy ligada, y es que trabajar con los pequeños en este sentido también hace que, y tenemos que trabajar con ellos, ¿no?, para que pierdan el sentido del ridículo. Eso es fundamental, porque muchas veces lo que está pasando es que cuando tenemos un sentido del ridículo muy muy desarrollado, en lugar de reírnos nos enfadamos, porque lo que sentimos es como mucha, mucha vergüenza. Entonces, esto es importante trabajarlo con los niños desde que son pequeños, porque cuando somos en un determinado momento capaces de reírnos de nosotros mismos, de entender, bueno, pues que hemos metido la pata o que algo se nos ha dado mal, eso es un arma muy, muy poderosa incluso para el futuro. Porque utilizar el sentido del humor significa que yo he sido capaz de abstraerme de la situación, de verlo desde arriba, como si fuese un foco ahí desde arriba, de verlo de otra perspectiva y poderlo interpretar de otra forma. Y eso nos va a ayudar mucho a relativizar las emociones e incluso también a reevaluar las situaciones para poder incluso conseguir cambios en las emociones. Oye, seguro que muchos padres tienen ahí sus dudas y muchas veces pues tienen a sus hijos en la barrera de una edad y otra, no tienen muy claro qué tipo de humor les puede hacer gracia, cuál pueden entenderlo, no sé, ahí puede haber confusión y eso debemos tenerlo muy claro, ¿no? Sobre todo, la mayor confusión es con la ironía. O sea, cuando utilizamos la ironía, niños chiquititos no la entienden. Incluso podemos decir que casi hasta los ocho años se entiende bastante mal la ironía. Entonces, esto es algo que hay que tenerlo en cuenta, porque sí que es cierto que cuando lo estamos utilizando pues con niños de infantil o de primeros incluso cursos de primaria, pues no lo entienden y se pueden ahí enfadar. Entonces, eso hay que entenderlo. Luego hay que entender también, pues eso, lo que hablábamos antes de que cuando estamos en infantil lo que más gracia les hace es el famoso cacaculo pedopis, que es que triunfa, ¿no?, allí donde está. Y que hay que entender que el niño no lo hace a veces para llamar la atención o como un síntoma de que es mal educado, sino simplemente que le hace gracia. Bueno, y según va madurando, pues esa parte la tendrá que también ahí, pues irá entendiéndola y irá viendo que a nivel social, pues que son cosas que no se dicen. Luego también en infantil les hace mucha gracia los dibujos cuando se mueven y sobre todo cuando se caen. Cuando se lanzan las famosas tartas, por ejemplo, unos a otros. Esas también son pequeñas cositas que les van haciendo gracia. Y luego depende también muchísimo de las variables de personalidad de cada niño. El humor que tiene cada niño es diferente y también depende mucho del humor que ha aprendido en su familia. Y en esta etapa que comentabas, la del caca, culo, pedo, pis, esa etapa escatológica, lo que debemos hacer ahí es, bueno, reírnos también, pero hay que educarles de cuándo debemos y cuándo no utilizar estas palabras, ¿verdad? Claro, eso es lo importante, en plan, entender que al niño le está haciendo mucha gracia o a la niña, pero saber que sepan en todo momento diferenciar cuándo se puede utilizar este tipo de humor y cuándo no. Pues según van siendo más mayores, lo irán aprendiendo. Y otra cosa que es fundamental a cualquier edad es matizar una cosa, y es que es genial reírse en la vida, tomarse la vida con sentido del humor y también aprender a reírse de uno mismo. Pero estamos hablando en todo momento de nos reímos de nosotros mismos o de la situación. Nunca nos reímos de otra persona, ¿vale? Esto es una cosa que hay que trabajarlo con los niños, porque muchas veces que te dicen algo que te hace daño y te dicen es broma, y dices no, perdona, una broma nunca es válida si a la persona a la que va dirigida no le hace gracia o le molesta. Y esto sí que conviene trabajarlo con los niños. Y bueno, esto que comentas me sirve para preguntarse, porque reírse de uno mismo, enseñarles a cómo reírse con los demás y no de los demás, para enlazarlo con el bullying. Hay que poner una barrera, ¿cómo debemos educarles en este sentido? Claro, por eso un poco lo que estamos diciendo, que en ningún momento es lícito por conseguir risas de tus amigos el reírte de otra persona, ¿vale? Hay que, sobre todo, vamos a trabajar desde, es genial, trabajar el sentido del humor y lo tenemos que seguir ahí trabajando, pero siempre desde el respeto. Y desde el respeto implica que si en un determinado momento una persona, un niño, una niña, tú le estás haciendo una gracia y no le gusta, pues entonces hay que dejar de hacerlo. Oye, Silvia, tienes varios libros, uno de ellos son consejos para que los pequeños crezcan felices. Yo he realizado diferentes proyectos, uno de ellos relacionado con el autismo, que me ha cambiado la vida. Me ha hecho valorar el simple hecho de llegar a casa, tener a mis hijas y que me puedan regalar una sonrisa, una palabra de cariño, en fin, eso que muchas veces lo vemos como normal y es un auténtico tesoro. Hay gente que no lo tiene. ¿Cómo podemos transmitirle eso a los pequeños y decirles que en una sociedad donde tienen pues tantos aditivos que entre comillas les hacen felices, como poder tener un móvil, una paga, en fin, muchas otras cosas, lo más sencillo es lo que más feliz les puede hacer? Pues eso va a ser fundamental, lo que decíamos antes del modelo, qué modelo estamos ofreciendo nosotros, pero sobre todo enseñarles a valorar cada una de las pequeñas cosas que tenemos en la vida. Porque sí que es verdad que vivimos en un momento en el que los niños, por tener, tienen de casi todo. Tienen un montón de cosas, tienen un montón de juguetes, tienen un montón de opciones. ¿Cuál es el problema? Cuando no las valoras. Porque si tú tienes las cosas y no las estás valorando, no te aportan. De hecho, incluso en las consultas de psicología, los psicólogos vemos a muchos niños que están tremendamente insatisfechos. ¿Por qué? Porque en lugar de fijarse lo que ellos tienen, solamente se fija lo que tiene el de al lado. Y lo que, por así decirlo, lo que no tienen. Es como, yo tengo 7 cosas, pero mis 7 cosas no valen nada porque justo no tengo la única que tiene mi hermano, mi hermana, mi primo, mi prima o mi compañero de al lado del cole con el que me siento. Entonces, eso es fundamental, aprender a poner en foco en lo que sí que tienen y en las cosas que te aportan en la vida. Y las cosas que te aportan en la vida generalmente no son el tener un móvil o que papá o mamá me dejen un determinado móvil o tener una determinada consola, sino el, pues oye, mira qué bien que papá o que mamá son los que me vienen a despertar por la mañana y me dan un beso, o me llevan al colegio, o me vienen a recoger, o me traen la merienda, o nos vamos a jugar un ratito, o nos hemos reído, o nos lo hemos pasado bien en clase, he jugado con un niño, con una niña. Todas esas pequeñas cosas de la vida, del día a día, es muy importante enseñarlas a que las valoren. Bueno, y terminamos con una reflexión, a ver qué te parece. Siempre lo decimos aquí, ¿no?, que está muy bien comprarles cosas que les hagan ilusión, juguetes, pero el mejor juguete son los padres y que pasen tiempo con ellos. Y si es poco tiempo, por el trabajo, tiempo de calidad, ¿no? Eso es lo que siempre decimos. En plan, lo ideal sería pasar unos mínimos de tiempo, porque sin unos mínimos vamos un poquito, se nos complica bastante la situación. Pero por lo menos el tiempo que estés con ellos, que sea ese tiempo de calidad. Estoy solamente aquí para ti, sin ningún elemento distractor, sin los móviles, no, sin la televisión puesta, sin el ordenador, sin otros tipos de aparatos electrónicos que nos pueden estar distrayendo. Bueno, pues todos aquellos que quieran más información, nuestra invitada tiene varios libros, esos que hemos dicho, queremos que crezcan felices, queremos hijos felices, otros muchos, y también una página web donde la podéis encontrar, que es silviaalava.com, y ahí vas a tener mucha más información. Silvia, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Gracias. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. A continuación vamos a dar la bienvenida a la psicóloga Elvira Sánchez. Siempre nos acerca diversos asuntos. Estudios que tienen como protagonistas a los más pequeños, a la educación, pero hoy nos va a hablar de un congreso que ya tenéis a vuestra entera disposición la agenda y que no os podéis perder. Elvira Sánchez, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil. Pues un placer, como todas las semanas. Bueno, hoy nos vas a hablar de escuela y del futuro, ¿no? Pues mira, te voy a hablar de Crear hoy la Escuela del Futuro, que es un congreso que organiza la Asociación Mundial de Educadores Infantiles el día 22, 23 y 24 de noviembre de este año en Madrid, pero como todos los congresos que organizamos desde AMEI, se retransmiten en directo a través de internet, con lo cual, bueno, aunque sea en Madrid, cualquier persona que nos esté escuchando y que quiera seguir el congreso, bueno, pues también puede. Lo único que tendrá que tener en cuenta, pues si nos ven desde América Latina, el cambio de hora. Pero todo lo que hoy te cuento, la agenda, los ponentes, todo eso, bueno, está al alcance no solo de los que pueden viajar a Madrid, sino de cualquiera que realice la inscripción. Así que mira, te cuento, es un congreso dirigido a los profesionales del segundo ciclo de la educación infantil y del primer ciclo de primaria, o sea, de 3, 6 y luego 6, 7, 8 años. Y bueno, realmente nosotros nos planteábamos lo siguiente, y es que sabemos que, bueno, la mayoría de los expertos coinciden en que, bueno, pues cerca del 75% de las profesiones del futuro inmediato, bueno, pues no existen en la actualidad. Es decir, dentro de, pues eso, los niños que tenemos en el aula, en infantil, cuando sean ya mayores y tengan que ir al mercado laboral, pues probablemente sea tan distinto lo que hay ahora como lo que habrá en el futuro. De hecho, no sabemos exactamente qué profesiones o qué perfiles se demandarán. Lo que sí sabemos es un poco, bueno, qué será lo que se necesitará, ¿no? O sea, hay cosas que, bueno, yo me acuerdo cuando yo era pequeña, se estudiaba mucho, bueno, cuando yo, digamos, mi época era fisioterapia, era lo más, y ahora, bueno, pues hay cosas que se están sustituyendo, o también me acuerdo telecomunicaciones, y ha cambiado muchísimo lo que era teleco de entonces de lo que es ahora. O sea, hay carreras que bueno, que están todavía por inventar. Pero bueno, pero ya sabemos un poco qué es lo que se va a necesitar. Entonces, bueno, nosotros hemos elegido este, digamos, este tema, ¿no?, de crear hoy la escuela del futuro, porque realmente la educación tiene que dar respuesta, bueno, a los cambios, ¿no?, que está dando la sociedad, y lo que tenemos muy claro, no sabemos cómo será la sociedad del futuro, pero lo que tenemos claro es que la escuela del futuro tendrá que tener en cuenta la imaginación, la creatividad, la innovación, el talento, el desarrollo sensorial, es decir, una serie de cosas que más allá de los contenidos o de los aprendizajes, ¿no?, que tengamos que nos requiera el futuro, pues hay cosas que se van a necesitar, básicamente. Bueno, pues tenemos una agenda con unos expertos, algunos de ellos ya viejos conocidos de los congresos y otros nuevos, ¿no? Pues mira, sí, en cuanto a los expertos, te voy a contar, hay algunos que repiten, porque bueno, realmente repiten la demanda, ¿no?, que de nuestros asociados y de la gente que viene a nuestros congresos. Va a venir Marisol Justo de la Rosa, bueno, la conocéis muchísimo todos los que escuchéis este programa. Luego, por ejemplo, también va a estar Aitor Zeta, como le llamamos nosotros, porque realmente lo que viene a traer es muy innovador y siempre que se aprende a través del movimiento y siempre sus talleres son muy divertidos. Luego hay una persona a la que le tenemos mucho aprecio también, que es Marco Mera, que la conocen tanto en España como en América Latina y le tenemos mucho cariño, y escucharla siempre la verdad es que da gusto, o sea, es un regalo para los oídos. Luego también, mira, tenemos a Francisco Cid, que él, bueno, lo conoceréis porque es muy activo en las redes sociales, él es el creador de Cuestiones de Interés, que él habla de cómo, bueno, siempre hemos dicho la importancia de implicar a los padres en el proceso, ¿sabes? Muchas veces parece como que hay una guerra, ¿no?, entre padres y maestros, los padres quieren una cosa, los maestros otra, bueno, pues él tiene un método muy, muy, muy, no voy a decir innovador, porque bueno, al final lo que viene a traernos es algo que cualquier persona puede hacer sin necesidad ni de innovación ni de tecnología, pero tiene una forma muy creativa de captar, ¿no?, a los padres y de agruparnos, ¿no?, a padres y maestros en el mismo saco, que la verdad es que merece la pena escuchar. Luego también viene Araceli Martín, viene Teresa Simonet, viene José Ramón Lago, viene Benito Piñeiro, también viene Balbina de Oro y bueno, y también Belén Reja Sánchez, o sea, son ponentes que son, algunos son más conocidos que otros, pero todos son ponentes, primero, que son expertos en lo que nos van a hablar, segundo, que nos lo van a contar de una manera también muy atractiva, muy entretenida. Y la verdad es que la agenda de este año, bueno, todos los años supone un reto hacer la agenda, pero llega un momento en el que yo dije, a ver, ¿qué puedo traer, no? ¿O a quién puedo traer? Pues este año va a ser, bueno, si el año pasado nos superamos, este va a ser más difícil todavía. Porque mira, te voy a hablar un poco de los temas de la agenda. Mira, primero vamos a hablar de cooperar para aprender o también aprender a cooperar en la educación infantil, porque lo que está claro es que cada vez se demanda más que los niños trabajen en equipo. Entonces, realmente, ¿cómo se hace? Es un poco, hay veces que, por ejemplo, yo a mi hija mayor no le gustan las cosas de cooperar, porque dice que ella hace mucho y otros compañeros hacen poco, y si un compañero hace menos y saca peor nota al grupo porque su compañero hace menos, bueno, a ver cómo manejamos todo esto, porque es verdad que, bueno, cooperar es necesario, pero en una sociedad tan competitiva, a ver cómo encajamos esto de la cooperación, ¿no? También vamos a hablar de las artes plásticas en educación infantil, porque si bien es verdad que desde fuera parece que los niños pintan y colorean, bueno, a ver, esto es mucho más profundo, ¿no?, que lo que parece que aparentemente se ve desde fuera. También vamos a hablar un poco de la educación medioambiental en el siglo XXI, porque hay algo que estamos dejando un poco de lado, y es que al final convivimos en un planeta Tierra que tenemos que conservar, ¿no?, y que cuidar entre todos, y esto está muy relacionado con la educación en valores. Vamos a hablar también del cálculo ABN, que lo hemos llamado matemáticas naturales y divertidas. También vamos a ver cómo se puede hacer, bueno, la programación, la robótica, la inteligencia artificial en el aula de educación infantil, porque hay muchas experiencias, pero están enfocadas, digamos, a educación primaria, pero no en educación infantil. También podemos trabajar esto. Luego tenemos otra ponencia que se llama el aula abierta, cuando al final, bueno, realmente, si uno se plantea dónde empieza y dónde acaba la educación, pues no empieza ni acaba en el momento en el que los niños ni salen de su casa ni entran en nuestras aulas. Es decir, el aula abierta es un concepto innovador de educación que de verdad que va a ser, que es, a ver, aparte de ser muy innovador, es también muy necesario. Luego se aprende movimiento, que es lo que te había comentado. Aitor hace unos talleres súper divertidos, pero bueno, no solo diversión, ¿vale? Que luego nos llevamos un montón de ideas para aplicarlas el lunes en el aula. Vamos a hablar de neuroeducación, de gestión emocional y aprendizaje. Sabemos que bueno, que lo que es la neuroeducación, las neurociencias, están cambiando afortunadamente un poco la forma que tenemos de trabajar en el aula. Bueno, pues vamos a ver cómo encajamos lo de la neuroeducación y bueno, con la educación, con la gestión emocional y el aprendizaje. A ver estos tres conceptos, neuroeducación, gestión emocional y aprendizaje, cómo encajan, ¿no? Luego, lo que te comentaba, de otra manera de implicar a los padres es posible y bueno, y también hay que añadir que es necesario, porque de nada sirve la labor que hacemos en el aula si no nos sentimos apoyados o si no se nos respeta como maestros. Y bueno, esto también es muy necesario. Y luego la ponencia de clausura, la de inauguración, bueno, te la dejo en el aire, ¿vale? No te la voy a desvelar todavía, pero la de clausura va a ser Mar Romera, nos va a hablar de la escuela del futuro, la escuela que yo quiero, que es un poco A ver, es como si esto fuese cocina de autor, ¿no? Y esto va a ser también como un plato de como el postre, ¿no? Un plato de autor elaborado por Mar, que es un poco la escuela que ella quiere, que es un poco hacia la que queremos muchos maestros. Y bueno, y ella pues nos va a dar un poco de unas pistas, ¿no? Unas pautas de cómo hacerlo, ¿no? De cómo llegar a educar un poco que los maestros, o sea, que lo que hacemos dentro del aula sea correspondido, ¿no? Con lo que la demanda social, bueno, como lo que los niños van a necesitar en el futuro, pero a la vez de una manera que encaje lo tradicional, porque, a ver, no es todo innovación, también hay cosas tradicionales que funcionan, que hay que respetarlas y hay que mantenerlos, con cosas, ingredientes nuevos que pueden hacer que, bueno, que optimicemos un poco lo que hacemos en el aula con los recursos reales de los que disponemos. Bueno, Elvira, como siempre hacemos, si esperamos al último día, bueno, si lo hacemos ya hasta el 1 de junio, nos vamos a ahorrar casi el 50% en la cuota, así que eso para los madrugadores, ¿no? Pues mira, lo de todo, a mí me gusta decirlo porque esto no es como un... A ver, no, haz la inscripción hoy que mañana te quedas sin plazas. No es que sea una campaña de marketing, es que es la realidad. Es que afortunadamente, no solo porque, hombre, para nosotros es un orgullo llenar los congresos lo antes posible, sino que también es un orgullo porque esto demuestra con lo motivados que están los maestros para hacer su trabajo cada día un poquito mejor, ¿no? Y eso es algo que la verdad es que es muy bonito, ¿no? Pero es cierto que desde ya bastante tiempo nuestros congresos se llenan mucho antes de lo que nosotros pensamos a la hora de establecer las cuotas de inscripción. Entonces, cualquiera que nos esté oyendo, que quiera venir a asistir como congresista, o sea, a sentarse allí en la sala esa tan grande del congreso, que no deje para mañana lo que pueda hacer hoy, porque teniendo en cuenta la experiencia de congresos pasados, es que normalmente a mitad de octubre, más o menos, es que ya tenemos que poner el cartel de no hay plazas, con lo cual es cierto que cuanto antes se haga la inscripción se asegura la plaza. Nosotros tenemos distintas, hay tres maneras de cuotas. Están los asociados, a los que, bueno, siempre tiene una cuota más reducida, porque gracias a ellos, bueno, nosotros, la asociación puede realizar, entre otras cosas, pues este programa de radio. O sea, hay un montón de cosas que son, como se suele decir, a fondo perdido, la presión en las redes sociales, el envío de notas de prensa, o sea, el día a día de la asociación. Entonces, realmente, si estamos aquí es por ellos, con lo cual siempre, aparte de que, bueno, este congreso lo van a seguir de manera, la retransmisión lo van a seguir de manera gratuita desde su casa, pues bueno, si vienen a Madrid, al aula, a la sala tan grande, bueno, pues tiene una cuota reducida. Luego tenemos también cuota para los estudiantes, porque, bueno, también entendemos que su situación económica no es la misma de una persona a la que, bueno, ya está trabajando, ya está en activo, y luego los no asociados. Por eso tenemos una cuota hasta el 1 de junio, luego tenemos una cuota de verano, es decir, tenemos distintas cuotas, pero sobre todo es que siempre, afortunadamente, digo afortunadamente porque eso se ve la necesidad, o sea, las ganas que tienen los maestros de formarse y de ser cada día mejores, siempre se agotan las plazas pues mucho antes del día de la inauguración del congreso. Así que hagan la inscripción lo antes posible, primero por ahorrarse un dinero que siempre viene bien, y segundo porque es que probablemente si lo dejan para el último día pues ya no tendrán plazas. Bueno, como siempre, es en el Hotel Elba, recordamos, 22, 23 y 24 de noviembre de 2019, está en la calle Alcalá 476, y para aquellos que estén fuera de España y no puedan, pues ya saben que a través de internet pueden seguir también el congreso Crear Hoy la Escuela del Futuro para segundo ciclo de educación infantil y primero de primaria. Pues nos lo ha contado la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Vale, yo solo un apunte, David, antes de irme. Mira, hemos hablado del concurso de para maestros de educación infantil, de talleres de animación a la lectoescritura, uh-huh. Que es, bueno, ya sabemos que la lectoescritura es y siempre ha sido algo que preocupa y ocupa mucho. Además, ahora hay como una corriente, ¿no?, que critica el que los niños en preescolar tienen que aprender a leer y escribir. Bueno, a ver, no voy a ser yo quien lo diga, pero bueno, nosotros convocamos hace un tiempo este concurso y lo que quiero recordaros a todos es dos cosas. Primero, que el plazo para enviar los trabajos en la plantilla del concurso finaliza el 28 de abril, o sea, que quien quiera participar, porque es verdad que, a ver, en infantil lo que hacemos, a ver, acercamos la lectoescritura a los niños, porque últimamente se critica mucho que en infantil se les está enseñando a leer y escribir. Bueno, hay experiencias muy innovadoras de acercar la lectoescritura a estas edades, ¿vale? Entonces, cualquier maestro que nos esté escuchando, que lo haga de una manera innovadora, de una manera original, de una manera que funcione, de una manera que guste a los niños, de una manera que consiga que los niños se enamoren de la lectoescritura desde pequeños. Siempre sabemos que es muy importante que los niños lean y, bueno, y el acercarles, el aprender a leer y escribir de una manera atractiva, pues bueno, es, digamos, un ingrediente más para que nuestros niños sean futuros lectores de mayores. Bueno, pues tiene hasta el domingo 28 de abril de este mes para enviar el trabajo, y sobre todo, por un lado, los premios. Estamos hablando de que puede ganar 500 euros, que no está nada mal, 500 euros. Y luego ver publicada su experiencia en un libro que editará la Asociación de Infantiles en Amazon, que es, bueno, que podrá ser vendido en Amazon, que entre otras cosas esta plataforma lo que nos permite es que el libro se pueda comprar pues en cualquier parte del mundo. Entonces, esto de cara luego a oposiciones, trienios, luego te cuenta como publicación, con lo cual, bueno, son 500 euros, que la verdad no está nada mal, y también, bueno, la posibilidad de hacer una publicación, que eso siempre cuenta de cara a oposiciones, trienios, y bueno, y también un poco para el currículum propio de cada uno. Recuerdo que, bueno, las bases están en nuestra página web y tenéis hasta el domingo 28 de abril para enviar vuestras propuestas. Pues ahí tenéis ese recordatorio, ya estuvimos hablando de ello, no lo dejéis para el último día, si tenéis pensado hacerlo, pues ya sabéis que tenéis unos cuantos días, pero repito, no os quedéis fuera porque, bueno, pues los beneficios son bastante importantes. Ahora sí, Elvira Sánchez, te esperamos hasta el próximo día, un fuerte abrazo. Pues aquí estaré, como todas las semanas. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIWAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Esto os ha quedado de sí, este programa número 146 del Rincón de la Educación Infantil, en el que hemos hablado con Silvia Álava, que es psicóloga especializada, entre otras cosas, en la etapa infantil, y que nos ha hablado del humor en esta etapa, cómo inculcarles la sonrisa a los más pequeños y cómo hacer que, en definitiva, sean más alegres y tengan, se tome la vida con humor, que le sepan sacar lo divertido a esos malos tragos que nos va dando la vida. También la psicóloga Elvira Sánchez nos ha acercado todos los detalles del congreso que va a celebrar AMEI-UAEC y que, como os hemos dicho, no os podéis perder. Si queréis contactar con nosotros, tenéis un correo electrónico rincóninfantil@uaec.org. Os agradecemos todos aquellos que nos queráis dejar mensajes en las plataformas de podcast mediante las cuales podéis escuchar el programa a través de iVoox, iTunes, Spreaker, Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y también a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas emiten nuestro programa. Nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.